Domingo 28 de agosto. Ganar la confianza. Después de desearle su bien, demostrar simpatía y de suplir sus necesidades, Jesús ganaba su confianza. Confianza viene de los términos latinos con que significa con y fides, que significa fe. A lo largo de la Biblia se emplean varias palabras para enseñar el concepto de fe. En hebreo, la raíz principal de fe es am, de la que se deriva la palabra amén. Los conceptos básicos son el de constancia, continuidad y confiabilidad. Da la idea de algo sólido, firme, algo en lo que se puede confiar y creer. A menudo se traduce como creer en el contexto de una fe salvífica en Dios, y en otros conceptos significa verdad. En relación con Cristo, ganando la confianza de la gente, la implicación sería la de evocar la clase de confianza que proviene de ver un compromiso firme y sólido que, en el caso de Jesús, lo generó al mezclarse con la gente, simpatizar con ella y servirla. Escucha los siguientes textos, todos los cuales tienen una palabra basada en la raíz am. Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Números capítulo 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Isaías capítulo 7, verso 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habacuc capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En griego, la raíz que se usa para traducir el hebreo am, fe, creencia, es pistis. Este término para fe implica creencia, confianza, certeza absoluta, confiabilidad y seguridad. En el contexto del ejemplo de Cristo de ganar la confianza de la gente, significa evocar certeza absoluta, seguridad, confianza y creencia en respuesta a su compromiso abnegado a mezclarse, simpatizar y servir. Es importante notar que, en las Escrituras, siempre que se atribuye este concepto de confianza a los seres humanos, como en la confianza propia o confianza en una persona, a menudo puede tener connotaciones negativas. Ver Miqueas capítulo 7, verso 5, Salmo 118, 9. Es positivo cuando esta confianza se atribuye a Dios. Esto demanda una nota de advertencia. Como seguidores de Jesús, se nos llama a vivir su modelo de mezclarse, simpatizar y ministrar a la gente en sus necesidades. No obstante, cuando aquellos a quienes servimos muestran confianza en nosotros, debemos señalarles a Jesús lo que Él ha hecho por nosotros. Si alguien te preguntara, ¿cómo es la fe verdadera en Dios? ¿Qué responderías y por qué? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.